Fidel, soldado de las ideas. Sin lugar a las dudas, una de las razones principales de la victoria rebelde fue contar con una eficiente retaguardia ideada y organizada por Fidel. Aunque su decisión de asignar tal responsabilidad a la siempre eficiente, disciplinada y fiel compañera Celia Sánchez Manduley, fue otro de sus aciertos. Un problema esencial que debió resolver aquella retaguardia rebelde fue garantizar los suministros necesarios para apoyar tanto la acción militar en armas, balas y otros pertrechos de guerra, como los alimentos y otros bienes, es decir, ropa, calzado, equipos. Ciertamente, Fidel le inculcó al guerrillero que el principal suministrador de las armas y las balas era el propio enemigo, al que había que arrebatarle en combate esos pertrechos. Entonces, donde más hincapié debía hacer la retaguardia era en el suministro de alimentos. Por ello, se creó en el barrio de Jiménez, cerca de La Plata, una fábrica de carne salada llamada La Tasajera de Jiménez, que proporcionó carne salada a las tropas rebeldes en las primeras líneas de combate todo el tiempo. Otro tanto puede decirse de la producción de queso, organizada por Celia en diversos puntos del territorio, y su distribución entre los combatientes. Un ejemplo de la flamante producción láctea queda de manifiesto en este mensaje que le cursó Celia a Ramón Paz, quien esperaba atrincherado la llegada de refuerzos enemigos para las tropas sitiadas en el Hiwe. Comunicó la flor de la revolución: ahí le manda el comandante ese queso y cigarro para usted y Oreste Guerra. Aunque sabemos que se abastecen por allá y malamente, igual aquí, pero así vamos pasando. Queremos que participen del primer queso de la que sería nuestra. Por ser las latas de leche condensada un lujo en la Sierra Maestra, fue Fidel quien controlaba su distribución entre los combatientes. La sal figuró entre los otros productos estratégicos de aquella retaguardia rebelde, que no solo era necesitada para el consumo normal de las tropas guerrilleras, sino también para el funcionamiento de la tasajera e incluso para la actividad de una fabriquita de cuero que también llegaron a aquellos barbudos, aún bajo el asedio constante del enemigo por la parte sur y por ende costera. Fue otra de las proezas de la retaguardia. No se puede dejar de mencionar en el trabajo anegado de la retaguardia a los arrieros, quienes dotados de un conocimiento profundo de la Sierra Maestra lograron acarrear armamentos y suministros exclusivos por todas las elevaciones y con el siempre peligro de caer en manos del enemigo. También los médicos hicieron grandes proezas en los hospitales de Pozo Azul y el de La Plata. Las mujeres, quienes fueron siempre protegidas por Fidel, asistieron a los médicos en los hospitales de campaña, fueron mensajeras, cocineras, ayudantes en tareas de suministro, reparadoras de uniformes y calzados, centinelas, en fin, prestaron valiosísimos y variados servicios. Otra arma poderosísima del ejército rebelde en la retaguardia fue la radio rebelde, la cual funcionó para darle a conocer a los combatientes en las montañas y el llano y a todo el pueblo en general todo cuanto estaba acaeciendo en la Sierra Maestra, desmintiendo los partes malintencionados del ejército de la tiranía. Por último, el ejército rebelde en el territorio liberado creó un aparato administrativo llamado Administración Civil del Territorio Libre, al frente del cual estuvo Faustino Pérez. Esta administración se dedicó a atender la vida económica y social de la población residente en las zonas liberadas, como asistencia médica, escolarización, alfabetización, producción de alimentos y creación de más de 35 cooperativas campesinas. Con estas ideas de Fidel estaba creando las bases de la época revolucionaria en Cuba.